si te vas. Pero tu cuerpo está pidiendo más. Yo voy pa' Miami, tú te vas pa' Bogotá. Se quita todo y me pregunta que cuándo vamos a hacerlo. Otra vez, otra vez, otra vez. Esta bella calle ella pide que le dé de nuevo. Otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez. De nuevo quiere que le dé. Hey, mami, tú estás perdida. ¿Cuándo te vas a dejar ver? Llevo joseando todo el día. Te envío el pin del hotel. Métete a que tienes ganas y que le quiere caer. Dicen que tú eres la para. Tú mi tigre en RD. Te acuerdas, de noche dando vuelta en el dos puertas. Siempre te lo doy con ganas pa' que vuelva. No te pongas come mierda, no te pierdas. Dime sierva, cuando vamos otra vez, tu racimo tú no ves. Ahora estamos en TV, ellos saben que lo que. Y aunque tenga culo nuevo, siempre tengo un TBT. Cuando te viraba al revés y me decían, ne.